Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Reconócelo, cántale al Señor que quieres más. Mi alma busca cada día más de ti, quiere más de ti. Mi alma busca cada día más de ti, quiere más de ti. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu gloria en mí. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu rostro en mí. Mi alma busca cada día más de ti, quiere más de ti. Mi alma cada día más de ti, quiere más de ti. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu gloria en mí. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu rostro en mí. Porque mi alma busca cada día más de ti, quiere más de ti. Que se refleje tu gloria en mí. Oh, de tu rostro. Necesito más de tu presencia en mi vida. Que se refleje tu rostro en mí. Por eso te canto hoy. Mi alma busca presencia en mi vida. Cada día más de ti. Quiere más de ti. Mi alma busca en mi vida cada día más de ti. Quiere más de ti. Mi alma busca cada día más de ti. Quiere más de ti. Quiere más de ti. Quiere más. Quiere más. Quiere más de ti. Sí, Señor, yo quiero más de ti. Más de ti. De tu rostro, de tu gloria, Señor. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu gloria en mí. Necesito más de tu presencia en mi vida, que se refleje tu rostro en mí.